No puedo estar apagando mi voz. No importa dónde esté, dónde logré llegar. Nadie puede escapar de su propio corazón. Y yo aún le temo a estar desaparecer. No me dejaron más 100,000 canciones por hacer. Cuando pase por tu lado me quedará muy claro que el tiempo no es amable y el silencio es tan cruel. Y estaré están pasando.